Pues hola, muy buenas noches y bueno, pues aquí está de nuevo el Licántropo, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, con mucha gana de empezar esta nueva temporada que deparará alguna que otra sorpresa, como bueno, habéis podido apreciar la nueva sintonía para esta nueva temporada de La Hora del Licántropo, compuesta por mi amigo Fran Montaña, del que bueno, luego también mostraremos algo más. Pero bueno, para empezar quiero darle las gracias a Fran por esta sintonía tan bonita y tan maravillosa, titulada Añoranza. Y el programa de hoy va un poquito de eso, ¿no? Ahora que ha pasado el verano y que ya estamos en pleno otoño, cuando nos demos cuenta llegarán las Navidades, pues siempre hay motivos para recordar y tener un poco de añoranza de ese verano pasado, aunque no haya sido muy maravilloso, pero bueno, algo se puede rescatar, como por ejemplo con lo que vamos a empezar. Uno de mis momentos más estupendos en el verano de Gijón ha sido el concierto de Bruce Springsteen and the Street Band, concierto que disfruté con unos cuantos amigos en ese estadio del Molinón, que sonó un poquito mal, pero bueno, valió la pena por el esfuerzo y la duración del concierto. Así que Wrecking Ball y Bruce Springsteen. I was raised out of steelhead swamps in Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses, let me hear your voices call. It's tonight all dead are here, so bring on your bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball. And all our little victories and glories have turned into parking lots. When your best hopes and desires are scattered to the wind, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and just to come again, but I'll hear again. Take your best shot, let me see what you got. Bring on your hurricane ball. Bring on your hurricane ball. Bring on your hurricane ball. Come on, take your best shot, let me see what you got. Bring on your hurricane ball. Bueno, pues atendiendo a la añoranza que me persigue, dando título al tema de la nueva sintonía de La Hora del Licántropo, compuesta pues por Fran Montaña, que le di un duro trabajo para hacer y cumplió más que con creces, continuamos con más temas aquí en La Hora del Licántropo, con buena música, y vamos a empezar con una dedicatoria, ya que empezamos esta temporada con una dedicatoria para mi amiga María José, a la que cumplió años este sábado, y como entra en una nueva década, es joven todavía, pues vamos a dedicarle este tema de Bon Jovi titulado I'm With You. Look at this world, it's filled with worn out faces, forgotten places, and nothing changes. Whatever happened to that new day rising, but just surviving when living's dying? Aren't you tired of being let down? Another day, another shakedown. I'm with you. When hope is gone and all you want is the truth, I'm with you. You carry on when they say it's no use, I'm with you. Seem more familiar. I read the papers, life forsaken. A vacant storefront, I'm one more for sale sign. Down on Main Street, you just walk by. How many times we gotta break down before somebody's gonna shout out? When hope is gone and all you want is the truth, I'm with you. You carry on when they say it's no use, I'm with you. Bueno, Mary, pues espero que te haya gustado este tema para celebrar tu cumpleaños desde aquí, desde las ondas, esta dedicatoria aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Y mientras siguen llegando los mensajes de apoyo y de mis queridos radioyentes, como siempre, muchas gracias. Vamos a ir desgranando el siguiente tema. Uno de los discos que he escuchado este verano y que he podido conseguir, pues ha sido el disco de Fran Montaña titulado Paso a Paso. Ya sabéis, autor y compositor de la nueva sintonía para esta temporada de La Hora del Licántropo, y suena así de bien este Corazón Loco. Busqué entre harapos ese viejo trapo que tanto, tanto amé. Busqué el eco de tu risa, el brote de esos besos dados de vino y sed, como un latido sin tu alma. Como un latido sin tu alma. Busqué en mi cordura ese grado de locura, presa de la soledad. Busqué luna a luna esa amante inoportuna que alienta mi oquedad, como un latido sin tu alma, como un latido sin tu alma. Conozco bien el sonido de tus pasos, me ancla la fe buscando va tus pies descalzos. Conozco bien el sonido de tus pasos, me ancla la fe buscando va tu corazón loco. Corazón loco. Pues así de bonito suena este tema de Fran Montaña, incluido en su LP Paso a Paso. Y bueno, pues tan tranquilitos, tan dulces, tan relajados, pues vamos a seguir dando paso al siguiente tema. Aunque sé que ahora mismo por la televisión están poniendo La Voz, así que tengo un duro competidor, pero bueno, creo que se puede compaginar. Mientras escucháis uno podéis escuchar al otro, en realidad todo es música. Así que vamos a continuar. Tenemos una nueva oyente que se ha unido a la Hora del Licántropo. Así que, como siempre que me mandan algún mensajito y se unen, vamos a dedicarle un tema a Laura y este tema de Genesis, I Can Dance. Pues pasan unos minutitos de las 11:30 y ya sabéis que suele llegar nuestra sección de recomendaciones de cine esta semana y en esta nueva temporada con unas 3 recomendaciones. Empezamos con la película titulada Un sueño posible, una película del director John Lee Hancock y que está basada en el libro de Michael Lewis y protagonizada por Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw y Jai Herb, entre otros. Una película que, bueno, pues de la que ganó un Oscar Sandra Bullock en el año 2009 por esta interpretación basada en hechos reales de un chico de raza negra que, bueno, pues viene de una familia muy desestructurada y por el que nadie apuesta ni se interesa, hasta que una familia de, bueno, pues de clase alta americana le adopta y le patrocina y le da todas las oportunidades que le ha negado la vida. No llega a ser de todo muy sensibilona, pero bueno, tiene sus momentos y bueno, pues te ayuda a congratularte con alguna gente que todavía hace algunas cosas bien. Aunque también podría ser, por otro lado, un poco de esa carga de conciencia que tienen algunos en el Estado americano. Esa como primera recomendación. Y de segunda vamos con Parking 2, una película de Frank Calhoun. En el reparto cuenta con Rachel Nichols, Wes Bentley y Grace Lynn Kuhn, entre otros. Como habréis deducido, Parking 2 es que hay un Parking 1, una película de suspense con tarao al nivel máximo que le hace la vida imposible a una chica que queda encerrada en un edificio porque sale tarde de trabajar, así que seguro que alguna que la vea pues saldrá primero a hora de trabajar. Cumple con todos los estereotipos de este género, así que bueno, pues si te va, seguramente te entretendrá un ratín. Y por último, y tercera película, hablamos de Red, una película del director Robert Swenke y con un gran reparto, con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Carl Urban, en fin, un montón de ellos. Una película, yo diría, en algunos momentos rara, en otros original. Va sobre un equipo de élite de espías americanos que son, digamos, quieren ser eliminados y entonces ellos contraatacan. Qué original, lo sé. Pero bueno, la forma de tratar la película, el hecho de que haya actores veteranos y que puedan incluirse en este tipo de películas, pues está bien llevada. Así que resulta entretenida y siempre es un placer ver a todos estos actores juntos participando en una producción. Así que esas son las 3 recomendaciones que tenemos para empezar la temporada y seguimos con la música. Son las 12:25 aquí en la Hora del Licántropo y ahora suena Aerosmith, You Gotta Move. You gotta move. Pues así de contundente suenan Aerosmith con este tema titulado You Gotta Move, así que continuamos. Otro de los conciertos del que pude disfrutar este verano y que, bueno, me trae cierta añoranza, aunque venía del concierto de Bruce Springsteen, las comparaciones siempre son odiosas, sonó muy bien, pero quizá esperaba un poquito más del concierto de Mark Knopfler y, bueno, pues ahí suena este tema, Privateering. See how trim she lies to every man a lucky hand and every man a prize. I live to ride the ocean, the mighty world around, to take a little plunder and to hear the cannon sound, to lay with pretty women, to drink my dear wine, to hear the rollers thunder on a shore that isn't mine. Privateering, oh, we will go. Privateering, yo. Privateering, we will go. Your man of war are treated worse than scum. I'm no flogging captain, and by God I'll sail with some. Come with me to Barbary, we'll ply there up and down. Not quite exactly in the service of the crown, to lay with pretty women, to drink my dear wine, hear the rollers thunder on a shore that isn't mine. Privateering, oh, we will go. Privateering, yo. Privateering, we will go. Okay, there's my privateer, she's small but she can sting. Licensed to take prizes with a letter from the king. I love the streets and taverns of a pretty foreign town. I tip my hat to the dark-eyed ladies as we're sallying up and down, to lay with pretty women, to drink my dear wine. Hear the rollers thunder on a shore that isn't mine. Privateering, oh, we will go. Privateering, yo. Privateering, we will go. We'll be right back.

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Bueno, pues esta canción tan divertida de Manu Chao, cuando pasan unos minutitos de las 12 menos 10 y seguís aquí en la hora del licántropo en Radio Crash en el 105 de la FM. Una de las cosas que tiene el verano, como otras estaciones del año, pero bueno, es un buen momento también para ir comprando CDs. Ya sé que muchos a lo mejor pues ya no lo llevan y es mucho mejor descargar, pero bueno, aún quedamos algunos que de vez en cuando nos gusta comprar CDs, vinilos y demás soportes discográficos. Y por el verano pues me hice con un LP de Natalie Imbruglia y vamos a escuchar un tema de ese disco titulado Wrong Impression, y se lo voy a dedicar a mi amigo Eugenia, que me acabo de recordar que cumple años mañana, así que para ella, Wrong Impression, Natalie Imbruglia. Wasn't trying to pull you in the wrong direction. Así sonaba la voz maravillosa de Natalie Imbruglia. Y para llegar a los últimos minutos de las 12, ya sabéis que a partir de esa hora, chicas, os toca cerrar ventanas porque luego el licántropo saldrá a dar una vuelta y como esté alguna abierta, preparaos. Así que vamos a mover un poco al ritmo funky de otro disco con el que me hice este verano, un disco de Prince titulado Planet Earth, del que extraemos este tema titulado Chelsea Rogers. Amaro. Used to be a role model. I don't know. Come on, Chelsea. I don't know. Come on. Just supongo que muchos estaríais moviendo los pies, la cadera, ahí, aunque sea debajo de las sábanas o si estáis sentaditos al sofá, escuchando. Y ya veis que pasamos de las 12 y vamos poco a poco llegando al final del programa, pero aún queda todavía algunos temitas por ahí que escuchar. El verano, que ya ha pasado, aunque parezca que está ahí al lado, ¿vale? Pues siguiendo con el tema de la añoranza, pues siempre trae recuerdos. Algunos mejores que otros. Así que, cómo no, recuperar a un cantante como Marco Mazzini y este tema titulado Vaffanculo, que me dan ganas de decirlo algunas veces por algunas cosas pasadas. Con el tiempo que ha pasado, solo soy algo más viejo, menos pobre, más cansado. Estas son las confesiones de un cantante conocido, por muy pocas ocasiones de tratar de ser yo mismo. Me alejé de los estudios a vivir mis ilusiones, sin pensar que era el disgusto y la cruz de mis mayores. Yo era uno de esos hijos soñadores indolentes que desoyen los consejos y responden entre dientes. Vaffanculo, vaffanculo. Mas la música es perversa, es un nido de serpientes. Pocos llegan a la meta, muchos son los que se pierden. Luego están esos que saben del negocio de canciones, los que dicen tú no vales, tú no tienes condiciones. Mas sí, vaffanculo, vaffanculo. No te importe saber si he sufrido, si la vida no da más de ti, si la música está hoy tan jodido, que no sale el amor que hay en ti. Nadie sabe lo que es cierto en un mundo de mentiras. Si lo veo todo negro, no hay canción que lo resista. Somos todos conformistas, travestidos de rebeldes, somos lobos de entrevistas contra pobres inocentes. Que te cuentan tus amores en tus cartas imprudentes, porque sueñan en colores, porque creen en los cantantes. Pero un día se despiertan y al mirar una revista con tu foto en la portada, piensan este es un cuentista. Mira, falso poeta, este profeta de mi club de fans. Yo no soy ni salida ni meta, cada uno la suya tendrá. Ya ni escucho el rumor de sus gritos, trataré de librarles de descubierto al mirarme en el espejo que soy mucho más sincero que la máscara que llevo. Y al final desesperado, cara a cara me repito, mi enemigo disfrazado, ¿dónde has estado escondido? ¡Vaffanculo! Oh, Toda una declaración de intenciones la de este tema de Marco Mazzini. Y bueno, pues 12 y 10, seguimos avanzando un poquito, ya va quedando poco, pero aún queda tiempo para escuchar este tema de Patrice Alfa titulado Lucky Girl. La mujer rockera de Bruce Springsteen, Patrice Alfa, nos deleitaba con ese tema perteneciente a su primer LP, Rumble Doll. Bueno, pues quedan dos minutitos para llegar al cuarto y vamos a ir cerrando con un tema. Y bueno, pues tenía muchas ganas de comenzar. Ya veis que el lobo se despide también. Pero bueno, vamos a primero escuchar este tema de Queen que se titula I Want It All. Yo lo quiero todo, me imagino que vosotros también, sobre todo que cambien las cosas y que mejoren para una gran, inmensa mayoría. Todavía me despediré después. I want it all. I want it all. I want it all. just an Eddie Cleaver, light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't my time. Bueno, pues este es el último tema que cierra este primer programa de la Hora del Licántropo en esta nueva temporada aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Cuando pasan unos minutitos de las 12 y cuarto, daros las gracias, como siempre, por estar ahí escuchando a través de las ondas. Y bueno, pues otro, de nuevo, un agradecimiento más para mi amigo Fran Montaña por esta sintonía que me ha compuesto para el programa. De verdad, creo que es más de lo que merezco. Y así que cerramos con ella. Y el próximo lunes estaremos aquí con la sintonía y con todo lo que traiga el licántropo. Ya sabéis, chicas, a cerrar las puertas y ventanas.